bendita quiere chocolón, chocolón. Y los pibes le damos chocolón, chocolón. Y la gatita quiere chocolón, chocolón. Y los pibes le damos chocolón, chocolón. Dale gatita, mueve la cinturita, mostra la bombachita que yo te quiero ver. Dale gatita, no te hagas la mimosa, mostrame esa cosa que yo te quiero ver. Gracias.